En medio de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias no me he lamentado ni he llorado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero no se doblega. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, se acerca inminente el horror de la sombra. Y aún así, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Muy buenas tardes a este miércoles último Abrazando Culturas de la temporada. Y con este poema, Invictus, de la película Invictus, este poema que leía Nelson Mandela en aquella cárcel que estuvo tantos años, empezó la andadura de Abrazando Culturas allá por la explosión de la acampada de Sol por mayo del 2011. Hoy cerramos temporada, pero vamos a descansar porque algunos no hemos parado durante todos estos 14 meses y necesitamos reponer fuerzas, pero volveremos en septiembre. www.agorasolradio.org, donde podrás encontrar todos los programas de la temporada. Y en directos 33, el del canal de la TDT, donde nos podéis ver. Pero aunque nos tomemos un respiro, estaremos apoyando allí donde haga falta. Hablaremos de la noche de ayer de los mineros a lo largo del programa de la tarde. Que quería decir que además de darnos un refrescante chapuzón, podemos contribuir en alguna labor social si nos apetece. Por eso hoy en nuestro programa recibimos a... David y Bea de Acción en Red para hablarnos del proyecto Las Brigadas por la Paz, de reconstrucción de casas en Palestina, y en el que colaboran varias asociaciones, ONGs e instituciones españolas. También haremos un resumen de lo que han sido estos 14 meses en Abrazando Culturas, rescatando algunos momentos de entrevistas de los programas que hemos emitido en todo este tiempo. No os lo perdáis. Comenzamos. Aprendí haciendo barbarra, cuadra y repisa. necesito trabajar ninguna empresa, no me interesa. Prefiero trabajar para mí mismo mientras me salga la cuenta. Oh, y todo quedará como me salga, mientras que no se caiga. Lo importante es trabajar con arte, entusiasmo y con ganas. Soy albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil. Que con cemento y con arena de la playa una fuente. Y queremos comenzar con esta música del Koala, Soy albañil, porque ya sabemos que en Españistán hay mucha vocación de albañiles. Os animamos a practicarlo, que bueno, ya sé que algunos habéis tenido que dejarlo por narices, pero podéis seguir construyendo, no para engordar burbujas inmobiliarias, pero sí, por ejemplo, para hacer labores sociales, como lo que hacen nuestros invitados hoy. Pues sí, por ejemplo, Lola, hoy tenemos el placer de recibir a David y a Bea de la ONG Acción en Red. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Bea. Hola, Kay. Buenas tardes. Acción en Red realiza acciones en el campo de la ecología, el feminismo, la inmigración, ciudadanía, derechos humanos, y también desarrolla acciones ligadas a la cooperación internacional. Una de estas acciones es la reconstrucción de casas en Palestina, que es el motivo por el que nuestros amigos están aquí hoy con nosotros. Pues David, Bea, ya son muchos años, ¿no? Desde 1946, varias décadas de ocupación de los territorios palestinos. Y la vida cotidiana es muy dura allí. Sí, porque normalmente este es el típico conflicto en el que uno seguro que ha oído, hoy habrá leído algo o habrá visto algo en la televisión, que seguramente serán declaraciones de políticos, más bien, y no se habrá enterado más bien de nada, ¿no? O solo sale cuando hay un gran conflicto violento, ¿no? Como pasó en la masacre de Gaza en 2009, y también posiblemente se haya enterado de poco, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo que pueda, por favor, a ir a Cisjordania y a Gaza, si se puede, solo que Gaza ya sabéis que está sitiada, estamos en un sitio medieval en el año 2012, y bueno, pero animo a los que podáis o que os enganchéis a algún tipo de proyecto como el nuestro, o los muchos que hay, que os transmitan un poco lo que puede ser la vida día allí. La vida diaria allí, ¿no? Porque es muy sorprendente, ¿no? O sea, que uno puede leer lo que es el muro, puede leer lo que es un control, puede pensar lo que es la presencia del ejército constante, pero hasta que uno no está allí, pues no le golpea la injusticia de esa manera, ¿no? Y incluso ahora que nosotros, por desgracia, nos estamos acostumbrando a vivir cada día más injusticias, cuando te trasladas de Madrid 2010 o 2009 a Palestina 2012, te das cuenta el mundo que ha recorrido. Son mucho más de 4.000 kilómetros y hace que te sientas muy, bueno, muy implicado. Yo no sé, por ejemplo, si Bea eso le pasó la primera vez, pero para mí fue como un choque. Sí, sobre todo empezar también a informarse, porque bueno, cuando empiezas a oír las noticias, etcétera, siempre están, por supuesto, muy sesgadas, se utilizan como un arma política, pero al final estamos hablando de un problema humanitario que lleva pues medio siglo y más de medio siglo, por desgracia, y es que te va sorprendiendo cada cosa que conoces, tanto allí en el terreno como si vas leyendo autores y distintas fuentes, todo lo que vas descubriendo que implica esa ocupación hoy en día. La verdad es que yo, siempre que en este programa hemos hablado varias veces con diferentes organizaciones palestinas, ¿no? y con palestinos también, ¿no? Y siempre me pongo aquí un mapa de Palestina porque es que me parece, bueno, de lo que era la antigua Palestina, ¿no? Y es que me parece alucinante, se ve muy gráficamente cómo se ha ido comiendo el terreno. Contadnos un poquitín de la situación actual allí y por qué de este proyecto en concreto y dónde está situado. Pues, la situación actual es la de un status quo extraño. Ahora actualmente sabéis que hubo negociaciones desde el año 90 para intentar crear una entidad nacional palestina, están completamente paralizadas. Y mientras tanto se vive una situación de apartheid de la población de Cisjordania, que es creciente y, bueno, creciente quiere decir que, a mí me gusta mucho una metáfora que dice que Palestina es como una tarta y hay dos personajes que la quieren repartir, solo que una está todo el rato comiendo constantemente y dice, bueno, y ahora nos repartimos lo que queda, ¿no? Entonces eso es un poco el statu quo que viven los palestinos. Por desgracia también, en el marco de las revueltas árabes, el problema político ha quedado, bueno, pues fuera de las agendas, lo cual no quiere decir que allí la tensión se siga cocinando día a día, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues no lo sabemos. O sea, nosotros llevamos yendo, para mí será el cuarto año seguido, y desde siempre pensamos que puede haber un nuevo levantamiento y que puede haber algo que cambie la situación, pero no pasa. Entonces, eso tampoco se sabe cuándo va a pasar o no. Y luego este proyecto es tiene una cosa curiosa, que es que lo hacemos con el ICAT, que es un comité israelí contra el derribo de casas. Eso va a llamar bastante la atención, porque vamos a trabajar a Palestina y este proyecto, allí hacemos muchas más otras cosas, con colectivos palestinos, con comités de resistencia popular como el de Evilín o con ONGs palestinas. Pero este proyecto, el de las casas en concreto, lo hacemos con una organización israelí, ¿no? Entonces, llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué hacen unos que van a Palestina a trabajar con algunos israelíes? Una cosa importante es que hay que intentar... Evidentemente, la ocupación es israelí, ¿no? Pero tenemos que empezar a diferenciar. Una cosa es un Estado, otra cosa es un gobierno, otra cosa son las poblaciones, ¿no? Y luego, dentro de las poblaciones hay sectores, ¿no? Entonces, si pensamos en Madrid o en España, lo vamos a tener muy fácil, ¿no? O sea, que cuando ganaba Aznar, no todos los españoles eran del PP, el 90% estaban en contra de la guerra de Irak, y ahora no todo el mundo tiene que estar a favor de las políticas de Rajoy o con Zapatero, ¿no? En el caso de Israel es más complicado porque, bueno, su sociedad es muy complicada, pero hay unos cuantos locos maravillosos que siguen aguantando desde el movimiento pacifista de los 90, que tienen una postura hacia su sociedad moral, es decir, nosotros no podemos mantener lo que estamos haciendo y hay que, no solo no podemos mantenerlo, sino que hay que actuar, ¿no? Y que ellos usan mucho el no en mi nombre, ¿no? O sea, que esto no es en mi nombre, utilizarán mis impuestos, obligan a gente a ir al ejército, pero no en mi nombre, ¿no? Y entonces, unos cuantos de estos decidieron hace 10 años crear una ONG que se llamaba ICAT, que trabaja el tema concreto de las demoliciones, que es lo que hacemos nosotros. Sí, eso queríamos saber. ¿Cuál es vuestro trabajo exactamente allí? Bueno, pues como ha dicho David, por las mañanas nos dedicamos a colaborar en la reconstrucción de casas de alguna familia que se la hayan derruido. Primero explicar un poco que a los palestinos en general no se les da ninguna licencia de construcción ni de remodelación de la casa, con lo cual todas las casas prácticamente son ilegales, todas tienen orden de destrucción y acaban siendo destruidas muchas de ellas, algunas de las familias una, dos, tres veces. Entonces nosotros aportamos parte del dinero para la construcción de una casa y vamos allí. En nuestro caso vamos un grupo de españoles, aunque la ICAT también tiene un campo internacional. Por las mañanas, contratando un arquitecto y obreros palestinos, colaboramos con ellos, acercándoles material, ayudándoles a producir cemento, sobre todo tipo peón de obra, teniendo en cuenta que la gente que vamos de aquí no tenemos ningún tipo de formación normalmente en ese tipo de trabajos. Y luego por las tardes nos reunimos con distintos colectivos de allí, que son dos sociedades muy complejas, tanto la palestina como la israelí. Entonces, conocer el tema allí y las distintas versiones y las distintas problemáticas que pueden tener cada uno nos ayuda a que cuando volvemos aquí podamos difundir todo lo que pasa y de verdad explicarle a la gente. La verdad es que a mí me llama la atención. Había una parte de la entrevista que justo iba un poco dirigida hacia el tema de la convivencia entre israelíes y palestinos y, bueno, en este caso también españoles que... Ya, como decía antes, nosotros hemos entrevistado aquí a varias organizaciones, incluso a palestinos, y una de las cosas que más me llama la atención es que normalmente son los palestinos los que son más flexibles, o los palestinos por lo menos que hemos tenido aquí en este programa, son más flexibles y más permeables al tema del diálogo, a poder hablar de Israel, que incluso los propios activistas españoles, que en la mayoría de los casos son absolutamente radicales. Y bueno, aquí han hecho algunas manifestaciones públicas de las que después hemos tenido suma y sigue, ¿no? A raíz de eso también estuvimos hablando con los indignados de Israel en otro momento, en una conexión vía Skype. Y yo sí que quería incidir un poquito en este tema y preguntaros cómo es la convivencia día a día, o sea, rescatar el tema del valor humano. Me ha llamado mucho la atención lo de que por la tarde os reunís con organizaciones, es decir, que no solo es voy a picar y a poner el ladrillo, ¿no?, sino que hay una parte de convivencia que realmente yo creo que forma parte del cambio social, ¿no? Pero... Sí, este tema es, como tantos allí, muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que cada organización o cada persona puede tener la opinión que desee. A mí me parece de gran interés contribuir a en este tema en concreto, a poder acercar estos israelíes en concreto con estos palestinos. Porque no es que estemos acercando a todos los israelíes, también sería de interés, pero eso sería otro proyecto, ¿no? No, claro. Estamos acercando a los que están en contra de la ocupación. Algunos incluso están en contra del Estado de Israel, otros están a favor de las medias. O sea, un debate muy complicado, pero estamos acercando a unas personas que deciden cruzar, romper los muros, que allí son muros de verdad, para acercarse a los palestinos y sobre todo porque se sienten involucrados con sus problemas. Entonces, este es un tema complicado porque allí en la sociedad es un debate largo y complejo. O sea, quiero decir que a partir de los acuerdos de Oslo hubo un montón de iniciativas para acercar las sociedades interesantes, pero que claro, se quedaron cortadas porque no se avanzaba en nada. Entonces, ahora hay un debate en todas estas organizaciones con las que vamos, israelíes y palestinas, de si este trabajo es normalización y normaliza la ocupación o es un trabajo que acerca. Entonces, es una cosa que se tiene que tener en cuenta, evidentemente, ¿no? Pero para nosotros me parece que es todo ganancia por varias cosas, ¿no? Desde la segunda intifada no hay prácticamente conexión entre una sociedad y la otra. Israel ha construido el muro, todo el mundo lo sabe. Antes había un gran número de obreros palestinos que iban a trabajar a Israel, había personas trabajando en las casas, los israelíes iban a comprar a Hebrón, por ejemplo, al zoco de Hebrón, que era más barato, y ahora no, ahora hay carreteras separadas, o sea, se vive una situación de auténtico apartheid, carreteras separadas, checkpoints, o sea, quiere decir que uno puede estar viviendo tranquilamente en Tel Aviv a 40 kilómetros de los territorios ocupados. Y también, bueno, para que la gente se ponga en la cabeza, nosotros hablamos de Palestina porque es un sitio que existe y que tiene una realidad que existe, pero cuando estás allí no existe, o sea, quiere decir, solo existe Israel, solo existe la moneda israelí. Y hay una cosa que ellos llaman los territorios, que muchos ni quieren ver. Entonces, resulta que hay unas personas que siguen insistiendo en su sociedad en que eso se tiene que ver y que le devuelven el mensaje contrario a su sociedad, ¿no? Que le dicen, bueno, no todo lo que hacemos es bueno, ni siquiera es que sea bueno, es que es muy malo, ¿no? Y dentro de ese abanico hay varios tipos de organizaciones, cada una con sus posturas o no. Entonces, ¿cómo es el día a día? Pues nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos, ayudamos a que estas personas puedan conocerse en un ámbito que ya se conoce, no sé qué decir. Por ejemplo, las familias, vamos a familias, que son familias del campo. El año pasado estábamos en dos pueblos de apenas 200 habitantes, cerca de Jerusalén Oriental, ¿no? Familias que, por ejemplo, el cabeza de familia sabe hebreo porque ha trabajado en Israel, pero han recibido muy poco contacto con israelíes, ¿no? Entonces, claro, la gente está dispuesta a veces a hablar, dependiendo de su contexto político, salvo que hay una situación gravísima. Entonces ahí es imposible, aunque seas dos amigos, aunque tú y yo seamos amigos y tú seas israelí y yo palestino, o al revés, es muy difícil que hablemos cuando la situación está hipertensa, porque aunque tengamos lazos en común, que puedan ser el pacifismo, puede ser la antiocupación o pueden ser los derechos humanos, cuando pasa algo grande nos vamos. Y es normal, ¿no? Y sin embargo, este proyecto lo que ayuda es a juntarnos, ¿no? Y también ayuda a más cosas, o sea, ayuda a que, por ejemplo, qué tontería, ¿no? O sea, que algunos nos han dicho, ¿y para qué vais a reconstruir casas? Que ellos no saben. Pues claro que saben. Saben muy bien. Nosotros somos peones, ya lo ha dicho Bea. Aparte de peones, estamos ahí para, bueno, pues si viene el ejército, es diferente a que hay unos internacionales. Claro. Porque gracias a la sociedad está tan clasificada que más derechos un israelí, un internacional similar, y luego ya vas tirando de abajo. Un palestino de Jerusalén más, un palestino de Cisjordania menos, un palestino de Gaza menos, un refugiado menos. Entonces, esa es la pregunta que os quería hacer ahora, porque habéis dicho que ellos no tienen permiso para reconstruir sus casas, ¿no? ¿Vosotros cómo hacéis? Porque vosotros habéis construido en 2008, en 2009, en 2010, una, dos, cuatro casas, otras tres, y ahora en 2012 vais a construir otra casa. ¿Qué pasa con esto de los permisos? ¿A vosotros os lo dan por ser internacionales, por ser una asociación? Y la otra pregunta es, ¿cuánto cuesta reconstruir una casa en Jerusalén o rehacerla o hacerla de cero? Para empezar, las casas son ilegales, ¿vale? Según la legislación israelí, son ilegales porque no tenemos ningún tipo de permiso. Vamos allí a hacer algo que, según su propia legislación, es ilegal. Ilegal relativamente, porque lo que es ilegal, según la legislación internacional y distintas declaraciones de la ONU, es ese estado de ocupación en el que además no le permiten ni le dan un acceso ni un derecho a la vivienda a estos palestinos. Y en segundo lugar, sobre cuánto cuesta construir unas casas, nosotros hacemos unas casas muy sencillas. Aproximadamente ahora están costando unos $20,000 estas casas. Son casas de 60 metros cuadrados que en realidad no estamos ni siquiera poniendo los cimientos. Se utilizan los cimientos de la casa anterior que les han derribado y simplemente tiramos paredes para arriba, unas casas súper pequeñitas con unos tabiques, y los techos son unas placas que se colocan unas sobre otras. Aprovechas toda la instalación previa de tuberías, toda la de electricidad. Y de hecho, ya el año pasado nos pasó que el pobre padre de familia de una de las casas nos decía, es que yo antes tenía una casa mucho más grande, tengo 8 hijos como para meterlos en una casa de 60 metros cuadrados. Yo tenía aquí una preciosa terraza con unas vistas estupendas y nosotros no podíamos ofrecerle más. Hay que decir que yo estaba viendo las fotos y la verdad es que quedan muy bien, ¿no? O sea, el terminado final. Quería decir una cosa antes de las demoliciones, porque me parece interesante resaltarlo. O sea, si cogemos una cámara, tenemos la foto grande de lo que es la ocupación, que es el muro, los checkpoints, el control, la diferencia de derechos, la confiscación de la tierra. Si la bajamos el zoom, tenemos las demoliciones. Las demoliciones, sobre todo en Jerusalén, lo que significan es, hay una batalla por el terreno, vuelve a ser lo de la tarta, hay una parte que quiere mucha parte de la tarta y que mientras se va negociando quiere más. Y entonces, ¿cómo es la manera de, pues, impidiendo que los palestinos construyan? En Jerusalén Este, el ayuntamiento ha declarado, está en la web, no es una declaración incendiaria, que no quieren más del 30% de palestinos en la ciudad, porque piensa que si hay más es un problema para ellos. Entonces, ¿cómo se consigue que no haya más? Pues no se le dan permisos. Solo tienen para construir 9 kilómetros cuadrados de una ciudad que creo que tiene unos 100, y viven ahí, ahora no recuerdo el dato, 200 o 300 mil palestinos. Necesitarían 1.100 viviendas anuales, y esas tierras son de sus familias. Hace 2 años, por ejemplo, construimos en Beit Hanina, y decía, esta tierra es de mi abuelo. Tengo un papel del Imperio Otomano. O sea, que él lo tiene. Y no le dejaban construir. Le decían, no, esto ahora va a ser frontera entre Israel y Palestina. No, esto ahora es zona verde. Porque la mayor parte de las casas, para que no se construyan, se las declaran zona verde. Y sin embargo, en la distancia teníamos una colonia que en los 10 años que llevaba ese hombre con ese proceso, le habían construido la colonia y había crecido en 1000 viviendas más. Él tuvo que pagar una multa de 15.000 euros. O sea, que fijaros todo lo que es. Mi tierra. O sea, que decir... legales, pues según el sistema legal israelí no son legales, pero sí que son legítimas, según la legislación internacional son legítimas. Lo que está haciendo Israel contraviene la Cuarta Convención de Ginebra, un montón de convenios de... bueno, no quiero extenderme, pero es legítimo. Sí, sí. Yo quería saber, porque habéis hablado de la labor que hacéis por la mañana como peones que no tienen ningún tipo de experiencia, y luego decís que por la tarde os reunís con colectivos y tal. Entonces quería saber, profundizar un poco, qué hacéis con esos colectivos y si recibís alguna formación previa desde España para tratar con ese tipo de colectivos. Sí, porque de hecho, bueno, yo entré en Acción en Red hace un año y estuve todo un año recibiendo formación y charlas, leemos libros sobre toda la historia, que es muy compleja, y luego vamos haciendo reuniones en las que discutimos pues las distintas noticias que van saliendo, vamos tratando temas, uno se lo prepara, lo lleva, lo expone al resto y los vamos discutiendo entre todos. O sea que sí que hay que llevar una formación, porque allí te encuentras, pues eso, con una situación muy compleja que además simplemente yendo allí de buenas puede que no entiendas del todo. Y luego allí los colectivos, pues es que te dan otro tipo de punto de vista, porque allí vas y te reúnes con los colectivos de un barrio en particular en donde están construyendo colonias, como puede ser Sheir Yarak, en donde van casa por casa luchando las familias, que como se vayan de vacaciones de repente le aparece una familia de colonos dentro. Te encuentras con un colectivo como por ejemplo es el pueblo de Bilín, que le han quitado todas sus tierras de cultivo y le han construido un muro y una colonia, y están luchando pacíficamente todos los viernes yendo a manifestaciones contra el muro, y que incluso ha habido 2 muertos a lo largo de la historia de esas manifestaciones. Y allí cada uno de ellos te va contando su problemática, porque son gente muy distinta, que muchos problemas diferentes. La verdad es que yo había preparado una pregunta sobre el tema del turismo solidario, porque es verdad que está como muy de moda, ¿no? Sí. Que hay gente que va, se saca la foto, vuelve, la pone en las redes sociales, y entonces, pues, desde mi punto de vista, a lo mejor eso es un poco radical, ¿no? Pero es como que hay también una especie de lavado de conciencia, es decir, limpio mi conciencia a una buena acción, ¿no? Me recuerda a veces, ¿no? En algunos casos, no es vuestro caso, además con todo lo que nos habéis explicado, pero ¿qué opináis de este tipo de no es lo que estáis haciendo vosotros? Vosotros estáis en un territorio complicado, ¿no? Pero sí, sobre el tema de la labor de algunas ONGs en donde se destinan muchísimos fondos a esto, y en realidad la labor de fondo que vosotros estáis haciendo no se hace. Solo es un pequeño apunte, sí. Porque es un tema... Es un tema interesante. Yo el primer año fui de turismo solidario, con lo cual, mira, eso a lo mejor... Fui con Sodepaz. Bueno, está bien. Yo creo que es un tema... que habría que ver caso por caso. O sea, a mí en general me parece que es bueno porque acerca a la gente a vivir con familias o a estar con gente. Entonces depende del viaje, claro. Claro. Hay viajes que yo creo que son, pues eso, muy light y que están muy orientados a la industria o a generar unos ingresos. Entonces, por la parte buena que tienen, dejan ingresos a zonas, pues por ejemplo, de Ecuador, que no son especialmente turísticas, o a pueblos. Bueno, pues bueno, serían para mí no los mejores, pero tienen cosas buenas. Y luego yo creo que hay otros que sí que te ayudan a acercarte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy un viajero que empedernido, a mí me encanta, y yo soy mochilero, y en mi vida me he ido a un viaje organizado, y el primero y único que me he ido ha sido con Sodepaz. Mira, porque consideraba que irme a Palestina me abría la oportunidad de... Porque yo puedo ir, se puede ir, claro que se puede ir, te coges tu mochila y si puedes pasar por el aeropuerto y te dejan entrar, pues llegarás, pero ¿qué vas a ver? ¿Vas a encontrarte con estos colectivos o vas a encontrarte con las familias? Entonces... ellos te abren un abanico de gente que tú no vas a conocer. Entonces, para mí lo más importante, por supuesto que es bonito mezclar, ¿no? Ver turismo, ver, bueno, pues Jerusalén, que es bastante interesante para verlo como turista. Cualquier turista estaría encantado de verlo. Pero yo me recuerdo de las charlas con las familias de Beit Shahur, o haber ido a los Altos del Golán, y de conocer un montón de colectivos. Y para mí eso fue un trampolín para luego decir, bueno, yo estoy en una ONG, estamos interesados en lo internacional, y esto me interesa. Y luego, fijaros, como reacción, ¿no? En mi viaje íbamos 10... yo creo que 3 o 4 éramos activistas y el resto eran pues gente más o menos interesada en lo solidario. Algunos habían hecho más viajes y por lo que contaban pues no eran los mejores, ¿no? Pero salieron muy impresionados del tema, ¿no? Salieron muy convencidos. Entonces, bueno, pues para mí hicieron una labor más o menos buena. Digamos que a lo mejor de 10, 2 de pronto se remueven y toman conciencia y se dedican a una labor social más de seguido, ¿no? Yo pienso que también es bueno porque de alguna manera la conciencia te toca. O sea, simplemente viajar, aunque seas turista y vas a un país donde estás viendo una situación, tú lo vives. Y al vivirlo, empiezas a ser consciente de lo que hay en otros sitios. Y en una de estas te plantas y dices, tengo que hacer algo, ¿no? Puedo hacer algo más. Para conseguir fondos, vosotros habéis lanzado esto que está tan de moda ahora mismo y que funciona muy bien. Por eso tenemos a Rodrigo Rato ahí, gracias a estas campañas de crowdfunding, lo decimos a lo fino, a la parque elegante. Estáis ahora mismo al 75% de lo recaudado. Vamos a decir dónde tenéis que entrar para colaborar con este proyecto, porque ellos, ¿qué esperáis recaudar en la campaña? Bueno, como era el primer año que utilizábamos esta fuente de financiación, hemos intentado ser conservadores y hemos calculado simplemente para poder enviar a otra persona más al proyecto este año, este verano. Eso es 1.200 euros para nosotros, que incluye el viaje de la persona, el moverse por allí, el alojamiento y las comidas allí, que ya tiramos por lo barato, baratísimo, y digamos que la aportación proporcional que esa persona hace a la casa, o sea, que de ahí también sale parte del dinero y los materiales a la casa. Lo que pasa es que nosotros efectivamente no queremos que se vaya allí, se haga la foto y vuelva. A esa persona que vaya le exigimos que haya un compromiso, es decir, que haya una formación previa y además que haya un compromiso posterior de al menos un año ayudándonos a difundir todo, es decir, lo que allí aprendes y la experiencia que tienes, que la traigas y que se la cuentes al resto de la gente. Pues vamos a decir esa página web para que los que queráis colaborar, Arbañiles, si no tenéis nada que hacer este verano y podéis echar una manita a esta gente, pues ya sabéis. Y si no, podéis entrar en www.lanzanos.com/proyectos/brigadas-por-la-paz. Lo digo todo junto, pero bueno, supongo que entrando en www.lanzanos.com, proyectos, ya aparecerá Brigadas por la Paz. Así que todos podemos contribuir si queremos. Yo no sé si he visto también en vuestra página web que se puede seguir la crónica de este viaje en un blog. Sí. Que se llama reconstruircasaspalestinas.wordpress.com, ¿no? Sí, porque nosotros siempre cuando presentamos el proyecto, que no es turismo solidario, sino que es nuestro proyecto, que es queremos traer los problemas de Palestina aquí para que presionemos y se pueda solucionar algo, decimos cuando alguien se quiera apuntar al campo, que estamos deseando que cuanta más gente se apunte al campo mejor, decimos el proyecto dura 365 días, 15 son en Palestina y 350 son aquí. Y son aquí, y te va a sonar, porque claro, estamos muy lejos, son 4.000, aquí es raro hasta estar hablando de Palestina hoy, cuando pasó ayer la marcha minera, cuando nos han vuelto a recortar. Pero por desgracia el mundo tiene un montón de problemas y una cosa no solo no quita la otra, sino que ayuda, ¿no? O sea, que sí, que muchas veces estamos como enclaustrados en nuestros únicos y pequeños problemas. Sabemos que con esto nosotros vendemos humo, ¿no? Porque la solidaridad, que decían que era la ternura de los pueblos, es también la ternura de las personas. O sea, que sí, que si logramos pensar que los problemas del de al lado o el de 4.000 kilómetros nos influyen, pues yo creo que habremos avanzado bastante. Desde luego, con eso solo no tienes nada, ¿no? Pero tienes el empuje y tienes la energía. Sin eso tampoco tienes. Pues sí, una cosita que quería decirles. Me ha quedado claro que las casas son ilegales, pero supuestamente, como las hacéis vosotros, una organización internacional las respeta. ¿Nos habéis encontrado con llegar y que os las tiran? ¿Os habéis encontrado llegado y es de bastante pronto... habitual. Por ejemplo, ahora el campo internacional está reconstruyendo por sexta vez la casa de la familia Serwa, la de Salim y su mujer, en Anata, Jerusalén Oriental. Entonces... nosotros aportamos un toque humanitario al proyecto porque queremos hacerlo así, queremos que mi madre o que el club deportivo pueda pensar qué es lo que pasa en Palestina, la historia de esta familia, esta es la historia pequeñita, la del Zoom, y ahora te sacamos el Zoom y mira todo lo que pasa, ¿no? Sin nada más a partir de ahí, porque pensamos que por desgracia eso, los periódicos cuentan mucho pero no nos enteramos. Entonces es también un acto de desobediencia civil potente y es un acto de resistencia contra la ocupación. Por supuesto es pequeño, sabemos que es pequeño. La ICAD ha reconstruido 200 casas y según sus estadísticas han demolido 25.000 desde el año 67. Hay 20.000 con órdenes de demolición. Entonces, hace dos años cuando fuimos a la dijo, bueno, yo estoy encantado de que me lo reconstruyáis, gracias a todo el mundo. Además, no entiendo por qué hasta pagáis dinero por venir tan lejos, estoy encantado, pero claro, dice, todo el barrio tiene órdenes de demolición. Entonces, eso también nuevamente nos devuelve. Hay que trabajar 350 días para en lo que podamos eso que no vuelva a pasar. Pues David, Bea, ¿quieres decir alguna cosita? Nada, sí, iba a añadir sobre eso que en realidad lo que aportamos mientras estamos allí construyendo es que es más difícil que un colono venga y me tire a mí una piedra por ser internacional o que un soldado se ponga agresivo conmigo estando yo en la obra, pero luego yo me voy y esa obra tiene el mismo riesgo, la haya construido yo otro. Vale, comprendido, sí, es lo que dice un poco él, que es el RQR de visibilizar este problema, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis los micrófonos abiertos en Agora Sol. Sí, quisiera acabar, si me dejáis, con unas palabras que suele decir Meir de ICAT, que a mí me encantan, ¿no? Que es cuando visitamos los barrios, porque ellos trabajan, claro, y están documentando las demoliciones, tienen una web muy completa

Pues es que esta música a mí me recuerda, pues supongo que a muchos os recordará que empezaba el verano y casi siempre después de la serie Verano Azul uno se bajaba a la calle y quedaba con los amigos. ¿A qué hora quedamos? Después de Verano Azul. Es verdad. Y es verdad, y es verdad. Entonces los que no los conocéis, bueno, pues aquí va una muestra de esta musiquilla, de esta tonadilla que ya se ha quedado para los restos. Sí, Chanquete se murió y fue una pena muy grande. Ese día me parece que no tomamos ni cerveza. Sí. no sé si entrará en los micros esta manifestación que tenemos aquí, maravillosa. Pero bueno, pues es que esto es Agora Sol, es la voz de todos y de todas. Y tenemos las ventanas abiertas. Y, claro. Y la banda sonora de Los Mineros. Y la banda sonora de Los Mineros, que ayer no me terminé de aprender la canción, pero hay que aprenderla. Bueno, pues como decíamos, vamos a despedir esta temporada con unos recordatorios de lo que ha sido estos más de 14 meses, ¿no, Mar? Sí, la verdad es que han sido 14 meses sin parar, así que vamos a hacer un descansito ahora en el programa. Y muchos pueblos, muchos lugares, de muchos lugares del mundo han estado en los micros de Abrazando Culturas, desde culturas africanas como Guinea-Bissau y Congo, americanas, estuvimos compartiendo con la cultura mapuche, con chilenos, mexicanos, culturas que están repartidas en diferentes lugares del mundo, como los kurdos, los gitanos, la cultura gitana. Los griegos. Griegos estuvieron aquí también. Estuvo Aristides, sí, sí, con nosotros. Y pueblos árabes, todos los que Siria, por supuesto, a los que mandamos muchos besos desde aquí porque han venido varias veces, porque ellos tienen un problema ahora mismo y por eso repetidamente vienen a los micrófonos de Agora Sol, igual que Palestina y más. Sí, han estado también en los especiales Irán, el pueblo saharaui y también hicimos un especial de Egipto. Algunos han estado aquí físicamente y con otros hemos hablado a través de las nuevas tecnologías. Vía Skype hemos conectado con múltiples indignados de muchos lugares del mundo y la verdad es que para nosotros ha sido una herramienta muy muy buena porque nos ha permitido conocer de primera mano las impresiones desde el lugar, no desde lo que nosotros recibimos aquí a través de los medios de comunicación, sino directamente. Directamente hemos aprendido de cosas de todos estos pueblos porque nos la han contado ellos de primera mano. Y bueno, hemos tenido también programas especiales aquí en Agora Sol y demás, pero ahora vamos a poner un corte del pueblo saharaui, que a mí me parece que lo he elegido porque fue un día muy bonito. Y estuvieron con nosotros Salamu, lo voy a decir bien, Salamu y Mati. Bueno, pues esta situación saharaui, como bien ha dicho, más de 36 años, es una situación dominada principalmente por una división de la población saharaui, porque cuando España abandonó un territorio en el año 1975, fue justo el 14 de noviembre de dicho año, además no solo abandonó, sino que firmó aquí un acuerdo en Madrid, un acuerdo llamado Acuerdo Tripartito o Acuerdos de Madrid, mediante el cual se cedía la mitad norte del Sáhara Occidental a Marruecos y la mitad sur a Mauritania, todo ello sin ningún tipo de consentimiento de la población saharaui. De hecho, en ese Acuerdo Tripartito no estuvieron presentes los saharauis, sino España, Marruecos y Mauritania. Es un acuerdo totalmente ilegal, no solo por la ONU, sino incluso dentro de por España, porque no figura en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado Español. Entonces, ese acuerdo dio lugar a esa división de la población saharaui, mediante el cual ahora hay una parte en los campamentos de refugiados de Tinduf, la otra parte está en los territorios ocupados por Marruecos. Todo ello pues, ha alterado nuestra cultura, que es el programa por el cual venimos aquí. Os agradecemos enormemente esta invitación para dar a conocer nuestro pueblo. Pero creo que hay que dejar, sobre todo, muy claro una cosa de cara al conflicto saharaui. Es que se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Uno es una falta de descolonización. Ahora mismo somos la última colonia de África, el único pueblo sin descolonizar ahora mismo en África, y son ya más de 36 años sin que nadie haga nada por ello. La comunidad internacional no hace nada y España no cumple con su responsabilidad como potencia colonizadora actualmente. Y por otra parte está que es un tema de derechos humanos. Para ello solo hay que fijarse en los informes de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, mediante el cual dicen que es una violación constante y una represión constante de la población saharaui. De hecho, es comparable al apartheid sufrido en Sudáfrica durante la época de Nelson Mandela. Esa represión la viven no solo los niños, sino las mujeres, ancianos, la vive toda la parte de la población. Y hay una clara discriminación de la población saharaui. Una demostración de ello la vieron recientemente, el año pasado, con el campamento de Mizik,

un secreto más para la masa. Quieren mantenerlo silenciado, lo que aterra es terrorismo y este es de Estado. Derechos humanos violados por instituciones públicas, en privado maltratos y humillaciones. ¡Qué pena! Somos un pueblo inmigrante, trata a los demás como quieras que te traten. Es fácil, infórmate, la gente es tan ajena a este problema como al último té. Centro de internamiento de extranjeros, llámalo cárcel encubierta para viajeros. No denuncies, dicen los carceleros, tus derechos te comentan, se lo pasan por los huevos. Pues ya no, vamos a chaparos el tinglao, lo ilegal es el negocio que os habéis montado. Dejaste tu país, tu familia, una tierra, a veces llegaste huyendo de la guerra. Buscabas un horizonte más próspero, te encontraste en un entorno inhóspito. Miseria. Bolivia, Ucrania, Nigeria. Hundirá la pena, la rabia y la histeria. Bolivia, Ucrania, Nigeria. Fila de colores, sorpresa y miseria. Bolivia, Ucrania, Nigeria. La pena, la rabia y la historia. Odio a los racistas y más si son de mi país. Dan vergüenza ajena, representan su lado gris. España llena de personas de gran latido. Muchos garbanzos malos joden el cocido. Por eso acabemos con esta lacra cloaca. No quiero un Guantánamo en mi casa. Y esa aberran, a ver si cierran. Hijos de libertad para moverse por la tierra. Y bueno, los que nos estáis viendo en la TDT podéis ver que hemos puesto fotografías de todos, de todas las personas que han pasado por, tanto por las instalaciones en las que estamos ahora, del Canal 33, como por el antiguo canal de Agora Sol. Y bueno, todas las que tenemos, ¿no, Mar? Sí, todas las que tenía yo en mi cámara. La verdad por es suerte. Que hay muchos más momentos, muchos más que no están recogidos en esas fotografías, pero bueno, ahí se puede ver también. Pues acabamos de escuchar, Lola, Víctor, la canción de La Caza, que la canta la José y Rapsoda. Es la canción ganadora de la campaña Una Pegatina contra los CIEs, que hizo Sor Racismo, y a los cuales hemos recibido varias veces y les agradecemos también, y porque estuvieron en nuestro programa. Este tema de los CIEs lo hemos hablado varias veces, y hemos rescatado un corte sobre este tema de estas cárceles, ¿no? Y de este cáncer que tenemos en Europa, porque no un solo tema es en... que nos ha preocupado mucho porque bueno, afortunadamente hubo una buena noticia. Recordamos que aquel de los capuchinos de Málaga ha sido cerrado definitivamente. Málaga. Entonces es un tema que está pasando y que también las brigadas vecinales de barrios de Lavapiés, sí, o barrios de... Comisión de Migración, Comisión ha venido de, también, sí, varias veces. Porque es un problema que a los vecinos les afecta mucho y que se han echado a la calle pues para demandar que esto está pasando con los extranjeros. Así que ahí va un corte de los CIEs para que recordemos qué es lo que es, para que sigamos reivindicando que eso no puede existir. Lara... tú has dado una charla sobre los CIEs en el Ateneo y además eres trabajadora social. Sí. Explícanos, ¿qué es realmente un centro de internamiento para extranjeros? Es un centro donde se está vulnerando todo tipo de derechos humanos y que a día de hoy, después de haber hecho una fiscalización en el año 2010, diferentes entidades y organizaciones no gubernamentales, se ha podido contrastar que se están vulnerando, como estoy diciendo, derechos humanos, y las personas están siendo tratadas peor que una cárcel común, porque simple hecho de haber cometido una falta administrativa por no tener documentación en regla para transitar por el Estado español, son encerrados, tienen control excesivo sobre todas esas personas, pueden permanecer más de 60 días, faltos de libertad, faltos de comunicación, en diferentes centros de toda España. A día de hoy existen 11 centros de internamiento con esa denominación y otros tantos con otros diferentes nombres, como pueden ser centros abiertos, centros para países o terceros países, campos de detención, y es el simple hecho de no tener documentación en regla lo que lleva a que la policía pueda llevar a cabo estas detenciones a través de redadas racistas en las calles. 72 horas pueden pasar las personas en comisaría y luego la policía puede acusar a estas personas por sospecha de no presentarse en juzgado. Se solicita a través de la comisaría al juzgado

claro, ha hecho daño en nosotras y en los hombres también, ¿no? Creerse que tienen que ser ellos los príncipes azules que tienen que rescatar a la princesa del castillo. El amor romántico nos hace daño a hombres y mujeres en cuanto a que nos coloca en una situación de relación en desigualdad. Nos vemos desde lugares muy distintos y anhelamos cosas muy diferentes. Y eso hace que se generen conflictos que parten del control, ¿no? De los celos, de el estar o no estar, quién tira más de la relación, quién da más, qué damos, qué ponemos en juego las mujeres, qué ponen en juego los hombres. O cuando llegamos a las relaciones de pareja, ya damos lo que hemos aprendido a dar desde niños y niñas, ¿no? Entonces desde ahí es donde se pone en juego este amor romántico, este colocho que le llamamos aquí en El Salvador, como este rizo. ¿Cómo le llamáis? Colocho, el rizo, el colocho. Que es como ya poner el rizo a todo lo que es el patriarcado, ¿no? Que se ve mucho en una relación de pareja. Y como el patriarcado también afecta a relaciones de dos mujeres y de dos hombres. Es decir, eso atraviesa a todos los cuerpos, no solo porque seamos heterosexuales, a los que somos heterosexuales, sino que a la lesbiana y los gays también le atraviesa este patriarcado, este amor romántico, ¿no? De alguien que está por encima y alguien que está por debajo. Corrupted. Whatever you do, whatever you speak, whatever I see, whatever I feel, universal laws, unforgettable rules, when not written, all that glitters is not gold. Road to hell. The smell of coins, misguided, feeding our vanity. Calamity's waiting for us. A black night, dressed up with fake fortune clothes, gaps filled with dirty green notes. The shortest path isn't always the best one. Stop money slavery. Stop money slavery. Raindrops falling against my trench. If you never step outside, step outside, you might never get wet. Y en Abrazando Culturas también tenemos nuestras secciones especiales, como esta que nos gusta tanto, de Víctor Renero, que nos ilustra siempre con los movimientos sociales que ocurren en la historia, Víctor. Pues sí, bueno, pues yo muy agradecido porque me permitierais hacer esta sección. Y la idea de hacer las curvas de la historia era simplemente pues mostrar un poco cómo el 15M es uno más de los muchos movimientos sociales que ha habido a lo largo de la historia, de gente que se ha planteado distintas formas de convivencia social y política. Es un movimiento que no será el último. Esperemos que sí, ojalá, pero me temo que no. Y he querido hacer estos movimientos a lo largo de la historia y para ver un poquito pues cómo se organizaban estos movimientos, qué métodos de acción, porque todo nos parece muy nuevo, pero muchas cosas ya se hicieron anteriormente, ya mucha gente se respondió a las preguntas qué hacer, cómo hacer y sobre todo para qué hacemos las cosas, ¿no? Y bueno, pues haciendo un poco de cronología, pues empecé hablando de Espartaco y su lucha por la libertad para intentar salir de Italia en la época de la Roma esclavista. Y luego saltamos a la Edad Moderna y hablamos de Thomas Merton y su comuna de Massachusetts, un modelo de convivencia entre indígenas y colonos en los inicios de las colonias puritanas de Estados Unidos. Y hablamos en el siglo XIX de la experiencia de la comuna, en la que, como dijo Marx, los obreros intentaron asaltar los cielos, ¿no? Y donde una de las primeras medidas pues fue, por ejemplo, la condonación de las deudas por alquileres, ¿no? Porque en aquella época en París muchos obreros eran arrojados a la calle por el incumplimiento, por no poder pagar los alquileres, ¿no? Esto nos suena hoy en día todavía. Y cuando entramos en el siglo XX, pues hablamos de la Revolución Alemana del XVIII, esa revolución iniciada por unos marinos que se negaban a seguir combatiendo después de 4 años de terrible guerra y que propiciaron un movimiento en el que las masas asaltaron el Parlamento y forzaron a los partidos políticos burgueses a crear un Consejo de Comisarios del Pueblo y una Asamblea que pues casi estuvo a punto de cambiar la situación en aquel momento hasta que fueron traicionados por esos mismos partidos constitucionalistas, establecidos y burgueses, ¿no? Son cosas que nos van sonando poco a poco y parece que todo es nuevo, pero todo ya sucedió en el pasado también de la misma forma, ¿no? Y pasamos a la Guerra Civil y hablamos de los afroamericanos que estuvieron luchando en España, y sobre todo leímos la carta, de la hermosa carta de Knute Frankson, que hacía una, explicaba a un amigo suyo por qué luchaba en España, comparando la lucha contra el fascismo como la lucha contra la segregación en el sur de Estados Unidos, contra las leyes de Jim Crow, contra los linchamientos de negros, y como una lucha más, un golpe más a ese muro del odio, de la segregación y de la injusticia en el mundo, ¿no? Que se lucha, que se plasmaba para él en los campos de España, ¿no? Y siguiendo con el movimiento afroamericano, pues pasamos a hablar de Martin Luther King y de su movimiento imitado según los modelos del pacifismo de Gandhi y de los métodos de acción, los boicots, los sit-ins, las marchas multitudinarias hacia Washington, que bueno, pues también son recogidas hoy en día por todos los movimientos y por el 15M. Es una forma pues de acercarnos un poco a la historia de los movimientos, y espero que el próximo curso pues seguiremos hablando y hablaremos de movimientos populares y hablaremos de las cruzadas de los niños y hablaremos del movimiento Baha'i y hablaremos de muchísimas otras cosas poco conocidas pero que demuestran cómo la gente a lo largo de la historia pues se ha movido por unos ideales, por unas causas y por un modelo de convivencia mucho más justa. Víctor, ¿hablaremos de Akenatón? Hablaremos de Akenatón, por vale, favor. De acuerdo. Sí, llevamos un año detrás de ti. Venga, hablaremos de Akenatón. Vale. Petición, si queréis pedirle a Víctor claro. Cualquier tema que os inquiete histórico, pues aquí está, y si no está su blog, latorredealmor.blogspot.com, y a nosotros nos encanta esta sección de historia que vamos a retomar en septiembre con todas estas cosas que nos amenaza con traernos tan estupendas. También hemos tenido nuestra sección ¿Qué es lo que pasa? Hemos salido a la calle con micrófono en mano, con micrófono de Ágora Sol Radio en mano, y hemos estado en el carnaval indignado, en el agua del, con la privatización del agua, todo lo que pasó con el canal de Isabel II, hacíamos entrevistas callejeras de preguntas, porque sí, también en las redes de apoyo vecinal del barrio de Aluche y en la exposición indignada. Y les damos muchísimas gracias a Javier y a Ana, porque ellos eran los valientes que con lluvia, con frío, con calor salían micrófono en mano. Pues sí, y también hay otra sección que es relativamente más nueva, que lleva a Raquel, hoy no ha podido venir, que es Maneras de Vivir, en donde la intención es mostrar un poco las formas de vivir que tiene la gente. Hay muchas maneras de vivir, no solo una, no solo la forma que nos quieren imponer. Y por eso en las tres veces que se ha hecho esa sección hemos visto cómo vive la filosofía y el estilo de vida de los rastafaris. Cómo se vive la espiritualidad gay, sobre espiritualidad gay, y también los testimonios de una persona que siendo de América Latina se ha convertido al Islam. Y como no, tenemos también a nuestra sección de nuestro antropólogo musical al que le enviamos un beso muy grande y que también esperamos contar con él en la próxima temporada, que es nuestro Enrique de Alba, que nos ilumina tanto de la historia de la música como de los pueblos, y nos hacen recorridos de instrumentos, de música, de pueblos, de todas partes del mundo. Y hemos elegido un corte pequeñito para recordar cómo nos ilustra Enrique. Muy bien, vamos a empezar con un tema de la República Centroafricana. Y os he de comentar una cosa interesante de este tema. Muchas lenguas africanas se llaman click porque tienen ese sonido al hablar, ese sonido onomatopéyico. Tienen tres niveles de tono: bajo, medio y alto, y en algunas lenguas como la de los bosquimanos, hotentotes, pigmeos, y en concreto lo que vamos a escuchar es una etnia llamada Ndodka de la República Centroafricana. Vamos a escuchar al músico decir al principio ese grande aloto, que quiere decir hace buen tiempo hoy, lloverá mañana, y él lo transmite al instrumento, que es un lingasio, que es un xilofón de madera grande, que se hace un agujero en el suelo y se colocan cuatro tablas de madera grandes y se golpea con unas mazas. Él va a transcribir su frase musical al instrumento. Es decir, si os acordáis de las películas de Tarzán, existían unos mensajes

Y a ti que presumes, te diré de qué careces. Y este alma te invito a un lugar, a solas a llorar tus penas, las que llevas dentro y viertes sobre los demás. Y mírales con su sonrisa para regalarte. Solas a llorar tus penas y las que llevas dentro y viertes sobre los demás. Y mírales, hay miradas que desarman. Maravillosa la voz de Laura Honrubia de Dale al Aire, que nos cantó aquí en directo y que nos puso los pelos de punta, igual que nos los está poniendo ahora con esta canción que hemos elegido. Pero ha habido más artistas, ¿verdad, Víctor? Hemos traído muchos artistas en nuestra sección artística. Pues sí, pues por aquí, por Abrazando Culturas, han pasado Blues Can, Reggae Blues, Producciones Psicotrónicas, Madera de Cayuco, Cayuco en Escena, Ramsés del colectivo Plus Family. Hemos tenido, por supuesto, pues las maravillosas explicaciones antropológicas de Enrique de Alba. Hemos tenido a No More Racism y al Cuarteto Cubano de Jazz, a Carlitos Way en Sociedad No Limit, al grupo afro-venezolano Aguala, Alfredo Becker. Y hemos tenido, pues aparte, narradores, cuentacuentos, gente de teatro como Marco Tulio, de danza, Marcello Franceschi, poetas de diferentes lugares como Viviana Zambrano, Cosmo Soul, con su excepcional vocalista Lana Sinkey, Paul Castejón, Sol Sostenido, el Trío de Janeiro, el dúo Silné y Marwan. Y a todos ellos les damos las gracias porque muchos de ellos se han atrevido y han hecho aquí en directo temas, nos han regalado su voz, su tiempo, y les damos las gracias. Y deciros que toda la música que estamos poniendo hoy es de ellos, de todos, no de todos, porque el tiempo no nos lo permite, pero sí es de ellos, porque ellos se merecen que les honremos con un regalo por nuestra parte también. Pues sí, vamos a escuchar un corte de la entrevista que hicimos a Lana Sinkey, vocalista de Cosmo Soul, que yo creo que os va a gustar. Ya tenemos aquí con nosotros a Lana Sinkey, excepcional vocalista de este grupo, Manuel Pablo Sanz, bajista, y Abel Calceta, que es el guitarrista. Buenas tardes y agradeceros de verdad que estéis hoy con nosotros en Agora Sol, en Abrazando Culturas. Buenas tardes, es un placer. Bueno, sabemos que estáis considerados como uno de los mejores grupos del panorama nacional de soul, funk. Y yo que os he escuchado, pues es una delicia para los oídos. Contarnos un poquito cómo nace Cosmo Soul. El que quiera. Bueno, la verdad que Cosmo Soul nace de un encuentro, ¿no? De encuentro en diferentes lugares de acá, del circuito de Madrid, pero básicamente en un lugar muy cerquita, aquí en la radio, que es una asociación cultural, se llama Tres Peces. Con Manu ya teníamos proyectos, habíamos tocado y siempre hablamos de tratar de hacer algún proyecto con algo cantado, siempre hacíamos música instrumental. Y un día me llama Manu y me dice, ya está. Esto tardó como 2 años y medio hasta que descubrimos a Lana. Y ahí empezó todo. Empezamos a tocar con Alana y bueno, llamamos a Kim, que es el baterista, que es de Nigeria. Kim llamó a Sergio, que es el tecladista, que es de Italia. Y fue una casualidad

naciste sobre un sucio trapo en tu casa. Una favela de Brasil naciste con la cruz del pobre a la espalda. Con un cartón como cojín naciste y te bautizaron con hambre. Y te apellidaron miseria, naciste y estrenaste vida sin padre. Naciste, esa fue tu sentencia. Creciste viviendo la droga en la plaza. El pegamento no dio tregua, creciste descalzo, aunque era en el alma, donde te salían las purezas. Y bueno, nos hemos extendido un poquito más porque es el último programa y están esperando los compañeros de Acercando Personas, que nos han dado un chancecillo, ya que nos vamos de vacaciones. A mí me gustaría saber, compañeros, la impresión de vosotros, la impresión personal de este tiempo que hemos compartido, que sin conocernos de nada, nos hemos plantado aquí delante de estos micrófonos y nos hemos puesto a hacer radio. Pues nos hemos puesto a hacer radio sin ser profesionales y la verdad es que hemos tenido momentos pues fantásticos, ¿no? De mucha alegría, de mucha felicidad. Solo quería comentar una cosa y es que hasta aquí, hasta este programa, hasta Agora Sol y hasta el 15M, a mí me trajo el afecto, me trajo una corriente afectiva y por eso estoy aquí. Y también decir que pues ayer lo que yo sentí en las calles también fue esa misma corriente afectiva que para mí se recuperó, que parece que habíamos perdido, pero que está ahí y que todos nosotros los que estamos haciendo alguna cosita en el 15M la reconocemos inmediatamente. Y ayer estaba en la calle recibiendo a nuestros hermanos, los mineros de las tres columnas que venían y bueno, pues nada, desde aquí mandarles un beso, un abrazo. Y nada, y después animaros a todos a que vayamos a la Mani, que está ahí, ¿no? Claro. Víctor. Pues para mí este año ha sido una experiencia muy interesante el estar aquí en la radio con vosotras, que sois unas grandes profesionales, que me maravilla lo riguroso que se lleva todo, el guión estricto y el técnico a los mandos, pues todo perfecto, que no es muy 15M, aquí no fluyen las cosas ni se improvisa, sino que todo funciona como un reloj. Y me encanta. Y ha sido una forma de recuperar pues una vieja creencia que tenía yo con la radio, porque yo hice radio con 18 años en una radio pirata que se llamaba entonces, en Onda Verde, y siempre me quedó esa idea de hacer radio y, bueno, gracias a vosotras, pues he recuperado ese viejo gusanillo. Pues yo la impresión más gorda me la llevé el primer día, cuando yo venía toda asustada porque nunca había hecho radio, y alguien me dijo que se iba a grabar el programa, pero de pronto el piloto de turno, creo que fue Dede, al que le mando un beso muy grande, dijo, no, esto va en directo. Y allí en directo, cuando me dijo esto, tú tenía que leer el poema que hemos leído inicialmente. En ese momento creía que me iba a morir, porque fue la impresión más gorda. A partir de ahí fue todo maravilloso. Ha sido un placer conocer a tanta gente, conocer a gente de dentro, porque acabo de decir que no nos conocíamos, nosotros nos hemos encontrado en las calles. Y ha sido una experiencia muy grata, muy maravillosa. He aprendido muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo de todos vosotros. Estoy muy contenta de estar aquí y espero estar en septiembre con más fuerzas, porque los cuerpos sí, se agotan, ¿no? Maravilloso. Y en cuanto a lo de ayer, yo también tuve un sentimiento muy especial, porque volví a sentir eso que sentimos el 15 de mayo en las calles. Yo vi a los mineros con mucha cansancio en la cara, con mucha preocupación, con mucha indignación, pero también tenían una cara de determinación, de valor, de coraje, y estaban muy emocionados y muy sorprendidos porque no esperaban ese arropamiento que hubo de tantísima gente. Yo me sentí muy bien y me dieron muchísima fuerza, que espero conservar. No vamos a estar en Abrazando Culturas, pero vamos a estar en la calle, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir trabajando de otras maneras y vamos a seguir conociendo a toda esta gente maravillosa que merece la pena. Y nada, no tengo nada más que decir. Sí, yo solo espero que los mineros, si al final consiguen sus reivindicaciones, no se olviden de que forman parte de un movimiento mucho más amplio de lucha política y lucha social en la que estamos todos, ¿no? Que no es solamente un movimiento sectorial. Exactamente, esto es una lucha de todos. Y bueno, si os parece, hay una cosita que nos gustó mucho, que es el credo de Einstein, y que vamos a volver a contaros,

y al equipo de Canal 33, Enrique, Javi, Rubén, Pozo. Gracias. Ahí queda ese cartelito de gracias. Os esperamos en septiembre, pero en la primera semana de septiembre estaremos emitiendo de nuevo. Pero antes de irnos queremos daros una noticia que en este programa nos alienta, y es que el 1 de septiembre se llama 1 de septiembre gitano, y el pueblo gitano, a través de una iniciativa, están convocando en Sol a personas individuales con nombre y apellidos que apoyen en su propio nombre a la causa gitana. Simplemente animaros, porque están convocando a lo que son asambleas horizontales, en donde van a estar juntos, o vamos a estar juntos, gitanos y payos, y creo que es una iniciativa importantísima que se va a dar el sábado 1 de septiembre. Y pues por eso nos vamos a despedir luego, después, cuando acabe ahora mismo, en cuanto acabe el programa, con una preciosa canción romaní para despedir este programa. Y lo dicho, volveremos con más fuerza, con más entusiasmo, pero aunque descansemos de micros, no vamos a parar. Como decimos antes y como insistimos, vamos a estar en la calle, porque si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Gracias, os esperamos.